estaba en el centro cerca del Congreso y me enteré por las redes y por los informativos de que estaban queriendo detener a Eve y me acerqué a la sede de madres de Hipólito Yrigoyen y ahora estoy acompañando porque cuando estábamos ahí se acercaron policías trayendo un pedido de allanamiento al local de madres y digamos se juntó mucha gente, se impidió que entraran, las madres salieron y vinieron a hacer la ronda, yo estoy acompañando porque me parece absolutamente injusto lo que está pasando. Me di cuenta que era una agresión contra Eve y sin profundizar mucho, en cuanto me hice un hueco me vine corriendo. Es lo que te puedo decir, creo que es una agresión fascista de este gobierno para, o de los jueces de este gobierno, no sé cómo definirlo, para que vuelva lo anterior, para que vuelva de alguna forma la dictadura, para que los militares no cumplan su condena o para que le empiecen a cumplir en sus casas, como ya está pasando, y ponerla a Eve como un chivo expiatorio para una excusa y hacerlo, llevar adelante su proyecto. Por último, ¿cuántos años tenés? 65.